un lado, bueno, esto es una tragedia, ¿no?, que enluta, se abarca a todos los argentinos. Pero, por otro lado, bueno, yo creo que evidentemente hay una serie de hipótesis, y hasta ahora son análisis que podemos hacer en base a los datos que van saliendo a la superficie. En principio, como vecinos, nosotros estuvimos navegando todo el 2014, 2015, en toda esta zona del Atlántico Sur. Y nosotros, en septiembre del 2015, también tuvimos un incidente acá en la zona, a partir de la presencia de la base de la OTAN en Malvinas. Nosotros estuvimos en un temporal, perdimos el velero, y iba hacia Malvinas, y fuera de la zona de exclusión, pues los ingleses determinaron alrededor de Malvinas una zona de seguridad donde no puede penetrar nadie, eso está desde la guerra del 82, y apenas uno entra en la zona, evidentemente es interceptado por un avión o un destructor de la Armada Británica. En el caso nuestro, cuando perdimos el velero, que lo fuimos a buscar en un avión civil con trabajadores portuarios, fuera de la zona de exclusión ya nos interceptó un cazabombardero británico con amenaza incluso de derribo, y el avión tuvo que volver, y después ellos nos capturaron el velero, que después lo recuperamos, ¿no? Pero esto te demuestra lo que es la situación de esa presencia, de esa base, en esa zona. Ahora, el hecho de que un submarino de las características nuestras, navegando por la zona, evidentemente no hay que descartar ninguna hipótesis de que ellos lo consideren una amenaza y que hayan tenido algo que ver con el hundimiento del submarino. En este aspecto, desde un sector importante de los medios de comunicación, principalmente los de alcance masivo, plantean la situación a lo estrictamente, llamémosle, digamos, mecánico y mantenimiento, etcétera, etcétera. Sí. Usted ha tomado una salida, digamos, en esta primera intervención, que tiene que ver ya hasta con cuestiones políticas y de soberanía marítima, y lo plantea en el marco de una hipótesis, pero hipótesis que empieza a tomar fuerza incluso cuando uno va escarbando también portales, reflexiones, miradas que van surgiendo, digamos, al margen de los medios hegemónicos. No, por supuesto. Nosotros en el 2015, cuando pasamos por Mar del Plata, visitamos el submarino que recientemente había salido de los astilleros de Sandanor y Domé García. El SINAR estaba en Mar del Plata, así que nosotros nos invitaron, así que recorrimos todo el submarino, vimos lo que era la última tecnología, ¿no?, impecable. Hacía que el barco estaba modernizado, última tecnología, y después, bueno, no sé qué habrá pasado estos dos años, pero el Estado Mayor o la conducción del submarino, evidentemente eran oficiales superiores, varios capitanes de fragata, tenientes de navío, ellos son los últimos que dan el visto bueno también para la zarpada en función de las condiciones del submarino. Yo creo que el submarino tiene que estar en perfectas condiciones cuando sale a navegar. Y en este caso yo creo que la hipótesis es que el barco estaba en condiciones. Ahora, ¿por qué pasó esto? Bueno, que haya explotado por producto de cortocircuito en la batería, también eso es medio ridículo. O sea que, bueno, yo creo que lo más importante es investigar a fondo, encontrar el submarino o los restos, y ahí se va a saber realmente. Ahora, hay que ver si es factible eso, pero en concreto que no hay que descartar ningún tipo de hipótesis. Y que el submarino no estaba en condiciones, yo creo que eso también hay que relativizarlo. En principio hay que tener en cuenta que el submarino ese estaba en condiciones. Hay que relativizarlo, dice usted. Claro, porque además los tipos no venían al suicidio. Claro. 44 tripulantes, oficiales superiores, y no van al suicidio. Además, ese submarino ya había salido de Buenos Aires y había estado en Ushuaia. Ahora, como antecedentes, este submarino participó en los 90 en maniobras en Estados Unidos y fue reconocido por su capacidad y por la capacidad del comandante del submarino en un ejercicio que en Estados Unidos, que fue la verdad que llenó de admiración a gran parte de la flota norteamericana. O sea que tenía sus capacidades y evidentemente para la base de de la OTAN en el sur era una amenaza. Este tipo de, yo creo que era la más sofisticada que tenía el país. Y hoy estamos viviendo con este gobierno que se está desmantelando lo que es este, todo nuestro desarrollo industrial, tecnológico, como el ARSAT, el Tronador, y bueno, este, en ese marco está este submarino que fue reconstruido durante el gobierno anterior, digamos, no va en línea con la política de este gobierno. Así que yo creo que esto es una situación muy complicada y que hay que investigar a fondo. Me quedo ahí porque es la primera vez que lo escucho esto y me parece interesante. ¿Este submarino era una de las armas, entre comillas, más importantes que tenía la Armada? Yo creo que sí. Ah, mire usted. De defensa. Acondicionado. Se le hizo para 30 años más. Modernizado. Yo creo que estaba ese arma, como te digo, la arma más sofisticada que tenía el país. No fácil de detectar. Entonces, navegando en esa zona, no hay que descartar que para esta base de la OTAN es un llamado de atención y tenerlo en cuenta. Así que, bueno, una situación muy complicada. Por eso es necesario investigar a fondo qué es realmente lo que sucedió. Está esta hipótesis de esta explosión, después de la última posición que dio, y bueno, hay que determinar realmente qué es lo que pasó, pero no hay que descartar ninguna hipótesis. En el terreno de las hipótesis, pero también me interesaría, como una persona formada e ilustrada, si puede dar una visión, no digo más general, pero tal vez de un plano en lo que hace a la política internacional y al rol de los diferentes países. Estados Unidos, la aparición de Rusia en las últimas horas, en los últimos días, el rol de Argentina, digamos, como hasta a uno, no sé si la palabra es le duele, pero cuesta, digamos, sincerarse en ese sentido, como aliado estratégico hoy en día de Estados Unidos, así entiendo que nos ve el mundo y las potencias. ¿Se puede también relacionar con todo esto? ¿O debe relacionarse? Yo creo que sí, evidentemente. Acá históricamente lo que gobiernan ahora, todo lo que significa desarrollo con autonomía como nación, lo han destruido en función de una subordinación, en este caso a los intereses de Estados Unidos. Por eso se está desmantelando todo aquello desarrollo tecnológico que nos dé autonomía, y esto es lo que se viene dando. Además, de acuerdo al Comando Sur, las declaraciones, ellos tienen una función para nuestras Fuerzas Armadas, que es la lucha contra el narcotráfico, que es la involucramiento en la represión interna. Ellos no quieren unas Fuerzas Armadas que defiendan nuestra soberanía. Ellos la quieren en función de la seguridad interior. Había una cierta reticencia en los mandos actuales de las Fuerzas Armadas de involucrarse en este tema. Bueno, ahí está trascendiendo que la idea de este gobierno era cambiar toda esta nueva cúpula de las Fuerzas Armadas para tratar de imponer esta política que viene del Comando Sur y de subordinación. Yo creo que todo esto hay que tenerlo en cuenta. Lo escucho. No, que esta es una... Por eso, yo creo que acá barajamos, o yo tengo una imagen o una visión de la situación muy difícil de dependencia y que no hay que descartar, como te decía, de que haya sido provocado este hundimiento ¿no? Por gente ahí vinculada a la OTAN. Uh-huh. Como información o como lectura, digamos, de tinte política internacional, ¿lo pueden manejar quienes estaban al frente del submarino y desde allí conocer esos límites, o es inimaginable? Y mirá, yo creo que vos fíjate lo que pasó en Malvinas y con el crucero General Belgrano. Ahí los ingleses determinaron la zona de exclusión y después te lo hunden fuera de la zona de exclusión. Vos tampoco podés confiar mucho en la palabra de estas potencias. ¿Entendés? A nosotros nos tienen caracterizado como de subordinación. Entonces, yo, mi evaluación cuando nosotros estuvimos navegando todo el 2015 en el sur, era que frente a esta base de la OTAN, que naveguen barcos militares nuestros es complicado, es un riesgo, porque ellos en cualquier momento te provocan un conflicto de estas características. Entonces, que pasen buques militares nuestros por esa zona es complicado. Esto por ahí le hicieron un guiño y bueno, yo creo que este submarino evidentemente es una amenaza para ellos, por lo sofisticado y la capacidad que tenía. Entonces yo creo que no hay que descartarlo. Estamos dialogando con Julio César Urien, él es el presidente de FIPCA, la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. Por supuesto, el motivo de la charla tiene que ver con lo que hoy es de público conocimiento en el país y a nivel internacional también, con la desaparición del submarino Ara San Juan, y destacar allí, por supuesto, los 44 tripulantes. También hay otro aspecto relacionado a una cuestión que tiene que ver con operaciones secretas que intentaba llevar adelante Estados Unidos. No sé si está directamente vinculado a esto que plantea usted de la OTAN, pero que no tuvo el visto bueno en el Congreso, en las cámaras en nuestro país, y que algunos hasta llegan a analizar, a decir, bueno, ya la operación secreta ya se hizo con esta situación, que se le fue de las manos. ¿También es otra hipótesis o es descartable? Sí, ahí ese operativo que se iba a realizar para octubre de este año era el operativo Cormorán. Exacto. Con un operativo de rescate en el mar, que el Congreso no le dio la autorización. Ahora, este ejercicio se hizo hace 20 días en Chile. La hipótesis de ello era un submarino que se había accidentado a 300 kilómetros de la costa y que había un operativo de rescate. O sea que hay muchas también similitudes dando vuelta. Entonces también, por eso, yo creo que no hay que descartar las distintas hipótesis y hay que realmente encontrar el submarino y averiguar realmente qué es lo que pasó. Pero bueno, son hipótesis que estaban dando vueltas y la Armada, la información que va obteniendo, bueno, tampoco la saca a la superficie. Pero bueno, nosotros podemos hacer una evaluación de todo el marco en que se da este hundimiento del submarino, por eso... no descartamos de que haya sido provocado este hundimiento, ¿no? ¿Sabremos la verdad, Julio, en algún momento? Y vamos a ver, ahora está esta información de que los rusos han ofrecido a Putin también participar en investigación. Y ahora pasé por Comodoro y acá, bueno, llegó el avión norteamericano, bajó todo el equipamiento, ya salió un buque con los estos submarinos para tratar de ubicar el nuestro a control remoto, digamos, no tripulado, y después está el barco también a la espera con la campana para rescate, todo montado acá ahora. Yo creo que con lo que ha pasado anteriormente, caso Maldonado, todas estas cosas, esto te lo diluyen para que nunca sepamos la verdad. Ahora, esto es una cosa mucho más seria, son 44, hay hijos de oficiales de la Armada, no va a ser fácil ocultarlo. Además, hay una contradicción entre las Fuerzas Armadas, sobre todo la Armada, y el gobierno. Acá tampoco se montó un gabinete de crisis, el gobierno se lava las manos, o sea, toda la situación muy complicada, por eso hay que ver cómo se va desarrollando toda la investigación. ¿Se puede ya hacer algún tipo de análisis con respecto al impacto político que esto pueda llegar a tener hacia adelante? Sí, yo creo que sí. Esto no va a tener un costo político muy alto, pero yo creo que acá hay todo un tema geopolítico importante. Viste que nosotros estuvimos hace poco ahí en el Lago Escondido, en la presencia de este Lewis, y es un enclave británico que tenemos ahí en Río Negro, mata la pista que estos armaron. Ahí sobre la costa, también en Río Negro, en el Golfo San Matías, entonces todo esto está ligado, ¿viste? Yo creo que hay muchas cosas que están en riesgo para nosotros como nación. Por eso yo creo que los sectores del campo popular también tenemos que asumir el tema de la soberanía. No solo los sectores afectados por van perdiendo derechos, como los sectores del trabajo, los sectores de la cultura, sino también nosotros tenemos que tener en cuenta el tema de soberanía, ¿quién nos defiende? Por eso para nosotros la presencia de soberanía. Yo estoy acá en Puerto Deseado para rápidamente también tener presencia en el Atlántico Sur, aunque sea con veleros, pero la presencia de soberanía, pero el campo popular tiene que asumir esto. En un tema muy también, no sé si la palabra es engorroso o complejo, pero que los actores políticos, no los cuadros técnicos, pues digo de haber cuadros técnicos, casos suyos muy preparados al respecto, pero del campo popular un tema ajeno, por cierto, ¿no? O no muy cercano. No, no, por eso es ajeno y yo creo que realmente hay que tomar conciencia de esto. Es un poco lo que nosotros venimos charlando con. Fíjate que en estas últimas, bueno, todo lo que hacemos nosotros, tanto en el mar, en nuestras navegaciones, como ahora en el continente, en el caso del lago escondido, lo hacemos con sectores de campo popular, me he participado muchos sectores sindicales, estudiantiles, de agrupaciones militantes. O sea que estos sectores empezamos a asumir también la defensa de nuestro territorio, porque tampoco, sobre todo con este gobierno que evidentemente tiene toda otra concepción de país y de subordinación, en este caso a Estados Unidos y a Inglaterra. Para sintetizar, usted casi que en este sentido se anima a descartar cualquier tipo de hipótesis vinculada a una cuestión estrictamente mecánica en el momento de partir, digamos, el submarino. Dice, esto es inviable porque en realidad... Hoy algo parecido escuchaba, porque en realidad queda registro de que esto está funcionando bien. No. Es casi imposible, digamos. Sí, ahí... Yo creo que es casi imposible porque... Porque ¿quién se va a querer tirar un tiro en el pie? ¿Viste? Claro. Claro. Entonces, yo lo descartaría más. Desde el punto de vista... Yo creo que también esto trae implicancia, porque la industria alemana fabrica este tipo de submarinos y los comercializa, tampoco se va a asumir así fácilmente que fue un desperfecto mecánico, porque ello también le afecta a sus intereses. Así que ellos también van a estar involucrados en saber realmente qué pasó, si fue una falla de material, una falla técnica, una falla humana, o fue, como te digo, una agresión. Así hay muchos actores involucrados que no va a ser difícil taparlos. Con respecto al tema, yo, me adelanto y le pido disculpas, digamos, que sea vulgar en esta pregunta, digamos, pero también evacuar dudas o planteos o dar otras verdades con respecto a lo que uno escucha, lee y ve en los canales de televisión y demás, principalmente para los oyentes que están del otro lado, porque se habla del famoso mantenimiento de los últimos años, hasta incluso se llega hacia el gobierno anterior, se habla de Peña hablando de Lara San Juan en su presentación en la Cámara. El tema de mantenimiento puede influir, yo entiendo, y está claro el componente de, en su análisis, que tiene que ver con una cuestión estrictamente política, digamos, ¿no? O por lo menos esa es su máxima hipótesis, pero este tema del mantenimiento, de las famosas declaraciones, los discursos, a ese lugar banal que se lo quiere llevar, ¿pero se puede rescatar algo de ahí, digamos? ¿Es viable igual poner en eje eso? Yo fui presidente del astillero de Santiago 2 años, yo fui el que reconstruyó como director del astillero la fragata Libertad, la reconstruimos nueva. Uh-huh. En ese momento se estaba arreglando el submarino. A mí lo que me consta es que el submarino, cuando fue votado nuevamente, estaba en perfectas condiciones. Después pasaron 2 años. Evidentemente se ejecutó el presupuesto para la Fuerza Armada de mantenimiento. Ahora, en 2 años, si hubo problemas de mantenimiento, eso yo mucho no puedo decir, pero sí creo que ese submarino fue reconstruido para 20, 30 días más. Y después, como te decía, ahí vos tenías un nivel de mecánicos y la tripulación que forma parte del submarino es gente especializada, gente muy capacitada. Este capitán tenía mucha experiencia. Entonces, tampoco podemos subestimar la capacidad profesional que tenían los marinos que estaban en el submarino. ¿Sí? Así que yo eso, como te decía en un momento, yo lo descartaría. No del todo, pero en una gran medida, yo lo descartaría. Evidentemente, si pasó algo en el submarino, fue todo muy sorpresivo, porque el submarino también tiene forma de avisar, forma de mandar comunicaciones, etcétera. Además tiene sus compartimentos, no es que se afecta un sector submarino y se hunde. Eso está muy bloqueado, o sea que haya un desperfecto técnico es muy difícil, nunca lo puedes descartar del todo. Ahora, yo creo que hay una situación geopolítica con esa base de la OTAN ahí en la Malvina, militarizada, que hacen maniobras. Yo creo que eso me parece que es algo fundamental a tener en cuenta.